El Club del Ocio, con Paz Pedrós. Los mejores planes para el fin de semana en OIT Radio. Y a la 1:37 ya tenemos con nosotros a nuestra compañera Paz Pedrós con esos maravillosos planes de fin de semana. Hola, Paz. Buenos días, Marina. ¿Qué tal? ¿Cómo llevas este día nublado? Bueno, pues añorando el verano, que ya le empiezo a añorar desde el martes. Muy, muy pronto. ¿Añoras tú? Añoro ya el verano. Mal invierno vas a pasar, sí, entonces. Sí. No me ha gustado nada esta mañana tener que vestirme de otra manera a la que vine el martes a trabajar, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, pero tú sí has hecho cambio de armario porque... ¿Qué va? No he hecho cambio de armario. Tú como yo, entonces. Me ha pillado así como, bueno, pero aquí bueno. Y Diana es la única que es medio organizada. Sí. Bueno, pues aunque llueve, tenemos muchos planes. Y claro, vamos a empezar con uno de los planes que, bueno, que es un clásico ya en la ciudad de Talavera, que es la media maratón, que hace la número 30, la media maratón de Talavera, que se celebra este domingo 16 de octubre a las 10 de la mañana, 10 kilómetros. ¿Quién no corre 10 kilómetros, Marina? Yo. Con esta lluvia tan fresquita. Yo no los corro. Ni yo tampoco. Todavía me quedan 5 para llegar a participar en la media maratón. Bueno, pero yo sé que si tú te empeñas, puedes. Sí, bueno, y creo que el concejal de deportes, ¿no? Antonio Álvarez. Sí, efectivamente ha presentado esta mañana... Esta mañana ha presentado la media maratón, ha estado presente también en esta presentación Antonio Núñez, este talaverano corredor y que siempre corre participa por toda Talavera, siempre está corriendo y participa y tiene muchísimos premios además. Y por supuesto el presidente de la UDAT, que es quien hace lo que es la parte organizativa, sí, del circuito y demás. Bueno, pues vamos a escuchar cómo el concejal de deportes Antonio Álvarez presentaba esta media maratón. Estamos aquí para presentaros la 30ª edición de la media maratón Ciudad de Talavera y la 8ª edición del 10.000. Es una nueva cita con el running, en una prueba clásica, tradicional e histórica ya. Por su trayecto, por su recorrido, por su trazado, le va mucho a nuestra ciudad. Es un circuito llano, asfaltado y similar al de ediciones anteriores. Esperamos que sean muchos los participantes que se animen. Y los no inscritos todavía, pues les decimos que la hagan ya, están en tiempo. Y agradecer sobre todo a UDAT por la dirección técnica y la organización de la prueba y al Ayuntamiento de Talavera, representado por su Concejalía de Deportes. Bueno, es que esperan reunir 700 personas, ¿eh? Sí, sí. Recordamos a todo el mundo que se quiera apuntar, que todavía está a tiempo, como ha dicho el concejal, se pueden apuntar en la página de UDAT. Ajá. www.udat.es. Te metes en la página, viene toda la información y hay una pestaña donde pone inscribirse. O sea, que si alguno todavía estamos a tiempo. O sea, y por si alguno no está muy convencido, vamos a escuchar a Antonio Núñez, que para él es una de las mejores pruebas de España. Así que a ver si así nos animamos. Eso. Yo puedo decir que he corrido muchísimas medias maratones, prácticamente todas las que hay en el país y en el extranjero, y es difícil encontrar un circuito tan bueno para correr rápido como el de Talavera. Lo digo siempre, es un circuito totalmente llano. El tema de los giros, prácticamente no se pierde tiempo si sabes trazarlos bien, y sobre todo echar una lanza a favor de este circuito por la climatología, por la altitud de Talavera de la Reina, que está a 300 metros sobre el nivel del mar, que invita a correr rápido, y sobre todo son grandes avenidas que a los atletas que nos gusta pues marcarnos un ritmo alto y unos objetivos de una marca, es un circuito muy bueno. Esto es lo que nos contaba Antonio Núñez, una ciudad muy lisa. Ah, bueno, pues sí, efectivamente, que lo que estábamos hablando Marina y yo fuera de micrófono, que la ciudad es muy lisa, por lo cual la media maratón es muy buena porque no requiere tanto esfuerzo como en una ciudad que tiene bastantes cuestas. Por ejemplo, si fuera Toledo. Es entre las cuestas y el empedrado. No me quiero imaginar. Vamos, los de las ambulancias estarían para arriba y para abajo todo el rato. Sí, bueno, pero hay más planes. A ver, ¿qué más planes nos trae esos que no cansen tanto? Venga, vamos a descansar un poquito y entonces, bueno, pues el día 15, o sea, el sábado, podemos ir al teatro. Ah, qué bien. Bueno, tenemos una obra que se llama El hambre y la picaresca, que es en beneficio de ATAFES. Y bueno, pues es un poco, es una obra muy divertida, es un poco teatro de la picaresca, basado en el siglo de oro. Entonces, bueno, es en beneficio de ATAFE. El precio de la butaca son de 7 euros en el anfiteatro, y luego hay una fila cero por si alguien no quiere ir pero quiere colaborar. Entonces, ajá, bueno, es buena opción. Es el día 15, el sábado, a las 8 de la tarde en el Teatro Palenque. Pues animamos a todos nuestros oyentes que colaboren con ATAFES, que si no pueden ir al teatro directamente, pues eso, que miren en la página web, porque seguro viene como hacer participar el ingreso de sí, la fila cero. Con esa fila cero. Y el domingo, para los amantes de la velocidad, en el Cerro Negro se hace pues el autocross de Escudería Cerro Negro. Entonces, bueno, pues para la gente que les gustan los coches y les gusta el riesgo, pues tenemos un autocross el domingo 16 de octubre, y la entrada son 5 euros y los menores de 12 años gratis. Ah, pues está muy bien. Además, como ha llovido, esto le gusta a los que hacen esto, pues como que les gusta que llueva, porque y a los espectadores también, porque te viene lleno de barro. Mancharse de barro. Pero bueno, les debe dar un poco de morbo. Es un buen día para pasarlo en familia, porque bueno, además los niños menores es gratis, pues bueno, y el precio son 5 euros, o sea que es bastante bastante económico. Uh-huh. Pero seguimos con más, porque la barbacana nunca nos falla. Nunca nos falla. ¿Cuándo les vamos a traer? Pues es que lo tenemos que apuntar. Sí. Lo voy a apuntar en mi agenda. Sí, sí, vamos sí a tener que traer a la barbacana. Nos tiene dos rutas preparadas. Para el sábado 15 de octubre a las 8 tienen una ruta que sobre la simbología del interior de la villa. Entonces, bueno, pues van buscando símbolos que están escondidos entre lo que son las calles de Talavera, entonces que están al alcance de nuestra vista y nos lo van contando. O sea que es una opción bastante buena para cuando luego viene algún visitante a la ciudad, pues saberlo y llevarlos tú y decir, mira lo que hay aquí escondido, que lo claro sabemos los que hemos ido a la ruta de la barbacana. A mí me gustan estas actividades que prepara la barbacana, porque siempre te enseñan rincones o cosas que no ven normalmente, aunque pase por las calles de Talavera. Sí. No se fija. Claro, y además nos cuentan historias muy curiosas que la mayoría de nosotros, aunque somos de aquí, no lo sabemos. O sea que, bueno, está bien. Uh-huh. Pero el domingo nos preparan otra que ya es un poquito más lejos. Esta sí que hay que, como la de la carrera media maratón, hay que prepararse. Pero hay que andar, sí. Bueno, andando se aguanta. Sí, es el domingo 16 a las 10 y van a ir a la Vía Verde de la Jara. Ah, qué bonito. Es un paseo de más de 2 horas desde la estación de Silos hasta el viaducto de Azután. Uh-huh. O sea que la verdad es que el paseo es precioso, ¿eh? O sea, merece la pena. O sea, porque la Vía Verde de la Jara es una vía muy bonita, o sea que está destacada entre una de las más bonitas de las vías verdes y merece la pena verlo. Entonces, bueno, pues si el tiempo no lo permite. Lo va a permitir, ¿eh? No va sí a llover. Bueno, y si no, pues se lleva un chubasquero en la mochila. Por si y se va preparado para pasar dos horitas. Es una ruta de 2 horas, luego pues ahí te quedas viendo un poco toda la zona, que es preciosa y que además ahora está muy bonito. O sea que alguien se anima el domingo, pues se puede poner en contacto con la Asociación La Barbacana en su página de Facebook y ahí te dan la información y llaman por teléfono, ¿vale? Fantástico, genial. Pero bueno, seguimos. Qué bien, tenemos qué más tiempo, cosas. ¿No, Marina? Sí, sí, sí, sí, tenemos tiempo. Para los más pequeños, ¿qué a hacemos ver con ellos el fin de semana? Bueno, aparte de que se pueden apuntar a la media maratón, los que tengan fuerza para correr, la media maratón para niños, 10 kilómetros, hay algunos niños que se lo ¿sí, hacen enseguida. Sí, yo creo que sí. Madre mía. Y luego, si no, pues a la Vía Verde con la barbacana, pero si no, bueno, el Centro Comercial Los Alfares siempre suele tener preparada una programación para niños. Y entonces, bueno, esta semana, del viernes 14 al domingo 16, la temática es el otoño de las brujas, técnicas de pintura. Entonces, bueno, ahí en el centro comercial pues hay un apartado, un stand donde están los niños con monitores. Los puedes dejar mientras vosotros pues vais al cine, si os da tiempo, o si queréis hacer unas compras, o bueno, pues pasar la tarde en el centro comercial Los Alfares. Siempre nos trae durante todos los meses, tiene una programación que puede encontrar todo el mundo en su página web. Fantástico. Fantásticos planes para el fin de semana. Y luego ya por... Bueno, por último, no, todavía tenemos. Bueno, todavía menos tenemos... mal que me habías dicho que no tenías sí, casi nada. No, pero al final sí que salen cosas. No es este fin de semana, pero sí que empieza el lunes, entonces como hasta el jueves que viene no volvemos, empieza el lunes 17, empieza Talatapa. Ajá. Entonces, bueno, este año, aparte de, bueno, como todos los años, las tapas son 1 euro, el recorrido, si el año pasado eran 45 bares, este año son 64 locales, o sea que hemos mejorado. Sí, sí, sí. Como empieza este lunes, pues para recordar a todos nuestros oyentes que cuando termine el fin de semana, si el lunes alguien se quiere ir a tomar una tapita porque tiene ganas todavía y... le apetece y tiene pues tiempo. Ya empieza y tiene tiempo después de trabajar, pues empieza ya el Talatapa. Genial. El otro día lo presentaron en el ayuntamiento y normalmente suelen ser tapas bastante buenas y apetecibles, o sea que animo a todo el mundo que ya desde el lunes empiece a dar el recorrido, porque son 64 bares sí, en una semana. Necesitas toda la semana, sí, si mejor, quieres recorrerlo. Mejor que sea el fin de semana, todo así en el fin de semana. Y también este año se podrá votar por las tapas y eso, sí, ¿no? Normalmente siguen la misma tema como todos los años, o sea que luego se pueden votar las tapas, la mejor tapa, y bueno, pues es un poco, luego habrá sorteos, o sea que luego ya cada bar tiene ya donde tendrán sus folletitos para dar toda la información. Genial. Y para terminar... vamos a hacer una excursión, porque bueno, es época de castañas. Sé que estuviste hablando con el alcalde del Real de San Vicente, sí, sí, sí, y sí, recalcó sí. Que la gente que suba a ver pues un poco el piélago y la Sierra de San Vicente, que no pasen a las fincas privadas a coger las castañas. Claro, que se nota mucho además, porque decía, sí, las fincas privadas están limpias, no hay hierbas, porque están preparadas ya para ir a recoger las castañas. Sí. Entonces esas que vemos que están muy cuidaditas, que no se cojan de ahí. Claro, pero que sí que hay... Sí. Castañas que se pueden coger, pero simplemente para cuando llega el otoño subir a la Sierra de San Vicente a ver cómo están ya todos los castaños, las castañas por el suelo, abundan, también empiezan las setas, claro, y las nueces. O sea, y los, que, bueno, los colores que hay, que es impresionante. Entonces, bueno, aparte de la recomendación del alcalde, un paseíto, una escapada el fin de semana o el sábado o el domingo a la Sierra de San Vicente o al Piélago, que está aquí nada, a 10 minutos, 15 de aquí de Talavera, que no se os olvide a todos los talaveranos que podemos subir a dar una vuelta por la comarca y conocerla un poquito más. Pues claro que sí, a conocerla, que además ya te digo que el fin de semana ha dicho Diana que no iba a llover, así que bueno, pues entonces, nos mira, fiaremos de ella y vamos a poder ir a pasear. Habrá una temperatura agradable, ya un poco otoñal, pero bueno, es que estamos en otoño. Que es lo que corresponde, hombre, no nos quejemos. Así que bueno, yo creo que con esto, Marina, tenemos más que suficiente. Perfecto. Vamos a terminar el domingo con un cansancio, como hagamos todo. Bueno, no, nos tendremos que dividir algunas cosas ahora y otras cosas, bueno, pues muchas de ellas se pueden hacer otro fin de semana. Sí. Muchas gracias, Paz. Bueno, pues nada, hasta pronto. Que te vienes. Dejo con el pescado, seguir soñando.